Plaza de las Armas era la entrada original a la Alhambra, un conjunto de construcciones en las que se realizaban varios servicios a los habitantes de la fortaleza. A la derecha hay un gran aljibe con dos naves, cisterna de agua de lluvia. A partir del siglo XVI empezó a recibir agua de la acequia de la Alhambra. Cerca de este aljibe, a la izquierda de la puerta de la Alcazaba, hay un baño. En el centro de la plaza y parte del muro se ven los cimientos de varias casas árabes. Aquí vivía la población civil encargada de cubrir las necesidades de los dinastarios y militares. Al pie de la torre quebrada hay una gran mazmorra.